El ómnibus cruza el paisaje como una flecha incontrolable. En su interior, la pasajera de arena culmina una nota de adiós y abre la ventanilla.